La folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos una vez más a La Folía, el programa de música antigua de la Radio Universidad de Salamanca. Nos estáis escuchando en el 89.0 de FM o en internet en www.usal.es/radiouni. Saludos de quien os acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. La semana pasada nos dedicamos a escuchar algunos conciertos de Antonio Vivaldi. Su producción de obras de este género es muy numerosa, por lo que, como ya os dije en el programa anterior, he decidido dedicar una segunda edición a este tema. Hoy escucharemos algunos de sus conciertos para instrumentos de viento, práctica menos habitual en el contexto italiano de principios del siglo XVIII. Como ya hemos visto, Vivaldi escribió mayormente conciertos para violín, el instrumento italiano por excelencia. Compositores como Corelli habían iniciado años antes una sólida tradición en torno a este instrumento. Pero este hecho no impidió a Vivaldi componer conciertos para otros instrumentos. Aunque algunos de los conciertos de Vivaldi fueron escritos por encargo de aficionados ricos y cortes nobiliarias, o para su propio uso como solista, la mayoría de los conciertos parecen haber sido compuestos para sus jóvenes estudiantes femeninas del Ospedale de la Pietà. Esta institución, donde Vivaldi desarrolló su actividad en distintas ocasiones entre 1703 y 1740, era uno de los cuatro orfanatos conventos de Venecia. Algunas de las jóvenes intérpretes formadas en los Ospedali llegaron a ser cantantes de ópera o profesoras de música. Los conciertos más antiguos para instrumentos de viento que Vivaldi escribió son, probablemente, los de oboe. El hecho de que muchos de los maestros de oboe que trabajaron en la Pietà entre 1707 y 1722 fueran de origen alemán nos muestra la lenta adaptación de este instrumento a la música italiana. Vamos a escuchar el concierto para oboe en la menor, con número de catálogo RV461. Este concierto pertenece posiblemente a la década de 1720, periodo de intensa actividad compositiva en la cual Vivaldi tomaba elementos de su pasado reciente como compositor y empresario de ópera. Podemos escuchar cómo el acompañamiento en las secciones de solo ha sido escrito de manera muy imaginativa y así enlaza perfectamente estas secciones con las del tutti orquestal. Lo escuchamos de la mano de David Reichenberg, acompañado por el conjunto barroco de English Concert. ¶¶ El segundo instrumento solista para el que más compuso Vivaldi fue, después del violín, el fagot. Es un misterio el por qué escribió tantos conciertos para fagot, 39, entre ellos dos incompletos, cuando no había una tradición asentada en Venecia de componer para este instrumento como solista. Hasta hace poco se creía que todos ellos habían sido escritos para las alumnas de la Pietà, pero ahora se sabe que algunos fueron escritos para Giuseppe Biancardi, músico local, y para el conde Morcín de Bohemia. A pesar de ello, todo apunta a que la mayoría fueron escritos para la Pietà. En sus escritos de 1739, el viajero Charles de Broses remarcó la maestría en este instrumento de muchas alumnas del orfanato. En estos conciertos podemos ver cómo el fagot de Vivaldi salta a menudo entre los registros grave y agudo, produciendo un efecto de diálogo. Vamos a escuchar el concierto para fagot en mi menor RV-484. El segundo movimiento es un claro ejemplo de cómo Vivaldi otorga al fagot pasajes líricos que desmienten la tradicional fama de jocoso que tiene este instrumento. Escuchamos la versión de Milan Turković y la orquesta barroca de English Concert, dirigidos por Trevor Pinnock. Thank you. Si los conciertos para oboe son los más antiguos y los de fagot los más numerosos, los más famosos son quizás los conciertos para flauta. Un hecho relevante es la publicación, en 1728, de los 6 conciertos opus 10 de Vivaldi. La impresión fue realizada por el editor francés Michel Charles Lacen en Ámsterdam, donde las obras de Vivaldi tenían mucho éxito. 5 de estos 6 conciertos son arreglos de obras anteriores. Además, 3 de ellos son obras de programa, es decir, que atienden o intentan describir un elemento extramusical sin ayuda de palabras cantadas. En el programa anterior vimos un caso similar en las 4 estaciones. En esta ocasión, los 3 conciertos tienen los títulos sugerentes de La tempesta di mare, La notte y, por último, Il giardellino. Vamos a escuchar el segundo de ellos, titulado La notte, La noche. Después de los conciertos de las 4 estaciones, esta es posiblemente la más genuina de sus obras programáticas. Está basada en un concierto de cámara para flauta, 2 violines y fagot. Al contrario que las 4 estaciones y la mayoría de los conciertos de Vivaldi, la notte se sale de la distribución común en 3 movimientos. Está dividido en 6 breves movimientos, de los cuales 2, el segundo y el quinto, tienen un subtítulo, fantasmi, fantasmas, e il sonno, el sueño. La música es altamente descriptiva, llena de detalles y sonidos característicos. Podemos apreciar cómo el movimiento inicial nos introduce en una noche incierta y oscura, y cómo los fantasmas, los sueños y demás ilusiones nocturnas afloran con la música. Escuchemos pues La notte, a cargo de Lisabeth Nosiuk y el conjunto de English Concert. Thank you. Hay un instrumento denominado flautino para el que hay escritos 3 conciertos. Sabemos que no puede ser flautín o pícolo, ya que dicho instrumento no se inventó hasta finales de 1730. Identificamos este instrumento con la flauta dulce sopranino, que suena una octava por encima de lo escrito. Las partes de flautino de Vivaldi suelen ser extremadamente difíciles y exigen una agilidad más propia de un violinista que de un instrumentista de viento. Esto, junto con la riqueza musical de dichos conciertos, nos muestra que Vivaldi consideraba a este instrumento algo más que un juguete. Podemos comprobarlo en su concierto para flautino en Do mayor, RV 443. Lo escuchamos de la mano de Giovanni Antonini a la flauta sopranino, acompañado por Il Giardino Armónico. Thank you. Además de escribir conciertos para instrumentos solistas, acompañados de cuerdas y bajo continuo, Vivaldi también compuso conciertos de cámara. Parece ser que todos ellos son obras de su madurez. Sin embargo, se desconoce el motivo por el que Vivaldi los escribió. En Italia, el concierto de cámara no era un género demasiado difundido. En los conciertos de cámara, todas las partes, excepto el bajo continuo, son de vital importancia. Es decir, no hay ninguna voz que solamente realice acompañamiento. La mayoría de las veces, todas las partes hacen melodías dependientes entre sí y se callan cuando una toma el protagonismo como solista. Solo tocan al unísono para lograr un efecto especial. Se escucha perfectamente en el concierto para laúd y dos violines en re mayor. Podemos ver cómo todos los instrumentos empiezan tocando lo mismo al principio del primer y tercer movimiento. Después, los violines se callan en las partes solistas del laúd. Este es el único concierto de cámara de Vivaldi que no incluye ningún instrumento de viento en la partitura. Se nos acaba el tiempo por hoy. Espero que hayáis disfrutado con estas dos ediciones dedicadas a los conciertos del maestro veneciano. Aprovecho para recordaros que podéis consultar todas las novedades sobre el programa y escuchar ediciones anteriores en nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo, lafoliaradio@gmail.com. Me despido con este concierto para laúd y dos violines en re mayor, RV93, en la interpretación de Il Giardino Armónico, con Luca Pianca al laúd. Un saludo y hasta la semana que viene.